Papá, por favor, que no contaminen el aire, quemando leña, botellas, por favor, porque los niños se enferman. Papá, deja de fumar en la calle. Papá, déjate de fumar, se van a enfermar. Mamá, deja de fumar adentro.